refranes. Soy su amiguis ya, mamá Chela. A pan duro, diente agudo. Son refranes salvadoreños, pero que creo que ahí, aquí ustedes no los han oído. ¿Y no. ¿Qué piensan que puede significar? Salvadoreño decís, pero si yo nunca lo he escuchado. No puede ser hondureño. Puede ser. ¿A pan duro? A pan duro, diente agudo. No. Nunca lo he escuchado. Jamás en la vida. Unos nacen para estrellas, otros nacen estrellados. Tampoco va. Tampoco es de acá. Nunca diga, esta sí, este refrán sí, yo creo que sí. Nunca digas, de esta agua no he de beber. ¿Qué significa, amiguis? Bueno, que pues hasta de las piedras necesitamos, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Pachenco? Pues me repite la pregunta, la refrán. Nunca digas, de esta agua no he de beber, ahí te lo está diciendo Estelita. Nunca dejes de agua de beber. Ah, por ahí, por ahí. Ah, por ahí, ah, ok. Ajá. Yo veo que este tiene... Agua, no ah, nunca digas, de esta agua hay que beber. No, no, nunca digas, de esta agua. Exacto. Este Pachenco. Rodillas de gallo. Ajá. Como dice acá. Se refiere como a decir de que yo nunca voy a necesitar de esa persona cuando puedo necesitar de cualquiera. De cualquier persona, ajá, cabrón. Nunca de las piedras, Sí. Muchas gracias. Soy mamá Chela.